problema. Si has nacido celosa, es tu problema. Si vas inventando cosas, es tu problema. Si has nacido celosa, es tu problema. Si vas inventando cosas, es hora de conversar. Hay cosas que aclarar. Si aún quieres continuar, nena, tienes que cambiar. Si quieres mi corazón, con el tiempo.